lado, y creo que los adultos que podemos tomar acciones debemos plantearnos muy seriamente cómo tenemos desarreglado este país, arreglarlo, porque no podemos dejarles este tiradero a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Ahí tiene usted la opinión de Ana Lidia Flores, directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Ibero Puebla. Ana, te agradezco muchísimo tu participación y por supuesto estamos al habla. La Ibero es una de las instituciones más importantes y yo creo que de las instituciones de educación superior más humanistas y que siempre ha mostrado mucha solidaridad con los movimientos sociales, no solo aquí en Puebla, sino en todo el país. Un abrazo para tu audiencia y muchas gracias por el tiempo que nos concedes. Muchísimas gracias, Ana Lidia Flores, directora del Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla, con la voz, la posición precisamente de los académicos y de los estudiantes de esta institución educativa que ayer también realizaron actividades. Me llamó mucho la atención una instalación que hicieron, colocaron las 43 sillas como los 43 mesabancos que no están siendo ocupados en estos momentos por estos 43 estudiantes desaparecidos, colocaron ahí sus fotos y pues bueno, ahí los estudiantes y académicos del Ibero, así como el personal administrativo, pues realizó una protesta y se unió a la acción global por Ayotzinapa. Y ayer también marcharon los estudiantes de la UAP, también marcharon los normalistas, salieron a las 10 de la mañana de Ciudad Universitaria, otros contingentes que partieron de las facultades ubicadas aquí en el centro se unieron a ellos, caminaron por el Boulevard 5 de Mayo, llegaron por la 3 Oriente hasta el Zócalo y pues dieron también mucho de qué hablar. Y hablaron ellos también y aquí tenemos sus voces. Escuchemos precisamente a los estudiantes que ayer marcharon. Pedimos castigo a los responsables. Compañeros, les pedimos paso a un representante por facultad para dar su saludo. Pedimos la presencia de la Facultad de Derecho, Economía, Ingeniería, Antropología. ¡Antropología y Letras! ¡Vivos los queremos! Venimos a marchar en solidaridad con los compañeros de Ayotzinapan. Los queremos vivos, los queremos con nosotros, somos estudiantes, son estudiantes como nosotros, todos somos Ayotzinapan. Mañana va a haber una asamblea en la Facultad de Economía a las 2 de la tarde en la sala Carlos Marx, por favor, solo Economía. El día lunes habrá una asamblea general de la universidad, también en la explanada de la Facultad de Economía. Por favor, compañeros, vayan. ¿Cuántos jóvenes hicieron paro en Economía? Ahorita la mayoría de la facultad hizo paro allá. Pasaron a salonear y los profesores decidieron por voluntad propia hacer el paro. También el director nos respaldó y se hizo, está tomada ahorita la facultad y el Centro de Estudios de Desarrollo Económico, que es la maestría y el posgrado. Todos en Economía estamos muy indignados, somos un centro de estudios de análisis y queremos también expresar nuestra solidaridad con los compañeros de Ayotzinapan. Estamos tratando de sumarnos a la asamblea interuniversitaria que hubo en la UNAM y bueno, vamos a hacer una serie de actividades de aquí al 27 de octubre para demostrar que también en la UAP estamos con los compañeros de Ayotzinapan. Hay compañeros del Instituto de Ciencias Sociales que están tomando clases aquí en la Plaza de la Democracia. También es un paro, por así decirlo, activo, ¿no? Con actividades en apoyo. Sí, es una toma pacífica, consensada. Todos, se empezó a salonear, salón por salón. Los compañeros decidieron unirse y los profesores también. La conciencia de la sociedad que no se puede silenciar. Los compañeros alumnos nos unimos al luto de Ayotzinapa, de Chalchihuapan y de todos los lugares donde se han desencadenado situaciones trágicas. Lamentablemente, la apatía legitima los abusos de la autoridad. Entonces nosotros nos encontramos presentes para que se escuche la voz de todos aquellos que son humildes, que no tienen acceso a la educación, a la alimentación y a una voz. Nosotros nos presentamos en nombre de todos ellos porque somos partícipes de todo lo que está sucediendo. No podemos permitir que entremos en un estado de crimen donde la violencia impere. No podemos heredarles a los jóvenes y a los niños un futuro como el que que tenemos ahora en este presente. En la Facultad de Filosofía y Letras contamos con el apoyo de los compañeros, de los maestros. Habrá paro activo el día viernes porque nos sumamos a todas las manifestaciones que hay a nivel nacional. El Colegio de Historia se suma mañana y el viernes a un paro activo. Esto es una lucha que no termina aquí. Somos estudiantes y no debemos perder el camino para exigir a todos nuestros hermanos normalistas que se les dé justicia. Hubo paro y para unirnos a la marcha que se convocó, salimos de la facultad y nos unimos en el Parque Juárez con la contingente de Ciudad Universitaria. En la facultad somos alrededor de 2000 y algo, pero igual hicieron paro psicología, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, alrededor de 5000 alumnos aproximadamente. De acuerdo a lo que decían las asambleas, vamos a seguir convocando a las marchas y a los paros que a nivel nacional empiecen a convocar. La asamblea de la facultad es el viernes y la asamblea universitaria es el día lunes a las 2 de la tarde en la Facultad de Economía. Tenemos que mover a todo México. Empecemos nosotros, los jóvenes, los que tenemos el poder de la palabra. Tenemos que rebelarnos y no rebelarnos contra el gobierno, sino con nuestras propias acciones. Tenemos que marcar la diferencia. Nosotros no queremos una utopía, nosotros no queremos un gobierno perfecto. Lo que queremos es justicia para nosotros, porque lo merecemos, porque lo necesitamos. Esta lucha va a llegar a una huelga nacional. Esta lucha va a llegar a una huelga nacional. 10 de la mañana con 29 minutos, ahí tiene usted las voces de los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de otras escuelas como el Benemérito Instituto Normal del Estado, donde también, por ejemplo, las alumnas se quejaban de que no les permitieron, los maestros, así como los directivos, no les permitieron salir de clases para protestar por Ayotzinapa. Se quejaron las chicas, aseguraron que había represión, pues sin embargo pudieron salir y pudieron protestar. Y me llamó mucho la atención esta última intervención de una estudiante poblana en la que se juzgaba, ¿no?, qué tipo de país queremos los mexicanos. No se trata de señalar a una administración pública en lo particular o algún gobierno en turno, tanto federal, estatal como municipal. Realmente los jóvenes estudiantes lo que se tienen que cuestionar es qué clase de país van a vivir, si este sistema político y económico les sigue funcionando, si es justo, si satisface las necesidades de la gran mayoría de la población. Y entonces, ahorita que están jóvenes y que están estudiando y que están preparándose para ser quienes van a controlar este país, pues sí, efectivamente, comiencen ustedes mismos por cuestionarse qué están haciendo, por no seguir este sistema de corrupción y de violencia. Cambiamos en lo personal y entonces podríamos cambiar ya en lo social. Un pequeño cambio en lo individual para que entonces se note en lo general, en lo colectivo. Ahí está, pues, el reto de los estudiantes mexicanos, poblanos en lo particular, que están saliendo a las calles, que han salido desde que el Instituto Politécnico Nacional comenzó una movilización. Y ahora, por el caso Ayotzinapa, pues ha reavivado este ánimo estudiantil que de pronto vemos perdido o también ya muy dominado por otros, como decía Ana Lidia Flores, dominados por el individualismo y dominados por el consumismo, sin voltear a ver la realidad, la crujiente y dolorosa realidad de su patria. 10 de la mañana con 31 minutos, seguimos contigo, Puebla, vamos a una pausa y regresamos. XEEG, ABC Radio, 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla. La Casa de la Información, en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, 1280 AM. En el gobierno de Puebla propiciamos el desarrollo del Estado con responsabilidad y finanzas públicas sanas. Elevamos los ingresos fiscales 160% con respecto a la administración anterior y se redujo el gasto corriente del gobierno estatal casi a la mitad para hacer la mayor inversión de la historia en obra pública y programas sociales sin pedir un solo peso prestado, como lo ha publicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así lo reconocen las calificadoras internacionales que mejoraron la certificación crediticia de Puebla, otorgándole grado de inversión. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Eventos Hit presenta Concierto del Recuerdo con Los Chicanos. Los Solitarios. Y La Tropa Loca. Jueves 30 de octubre, Teatro Principal. Venta de boletos en Superboletos y Taquilla del Teatro. Informes al 413-6632. Eventos Hit presenta Concierto de Tríos con Los Dandies y Los Panchos. Teatro Principal, martes 28 de octubre, Los Dandies y Los Panchos. Boletos en taquilla del Teatro Principal y en el sistema Superboletos. Informes al 413-6632. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Diez de la mañana con 33 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto y estoy en Twitter, @LuisFerSoto, mi cuenta personal, también las cuentas del programa, la cuenta oficial, @ContigoPuebla. En Facebook pueden escuchar los podcasts, cada uno de los programas que hemos emitido hasta hoy, el noveno, ya están subidos en nuestro perfil de Facebook, Contigo Puebla Radio, ahí los pueden escuchar a la hora que quieran, el día que quieran. También nos pueden mandar un correo electrónico a través de contigopueblaradio@gmail.com y no olviden también escucharnos por internet. Si les gusta lo que hacemos, recomiéndenos en www.abcradiopuebla.com.mx. Y nos enlazamos hasta la Sierra Norte, a Huauchinango, Puebla, con mi compañera Leticia Ánimas Vargas, y nos tiene una información que resulta de pronto sorprendente, a la vez un tanto chusca, pero que nos habla de lo poco que se cuidan en nuestras ciudades, en las poblaciones pequeñas, pues el aspecto urbano, ¿no? Muchas veces se echa a un lado eso, y la modernidad es lo que nos gana, y monumentos, y cosas que definen a una, o más bien las señales o las obras que definen a una administración en particular. Y allá en Huauchinango, hace unos meses, se terminó un puente que une al centro de la ciudad con el otro extremo de la misma, y ahí mismo se está construyendo un monumento con el logotipo de la actual administración federal, este logotipo de Mover a México que ha utilizado el presidente Enrique Peña Nieto para ponerle el sello a las obras que realiza su administración. Sin embargo, lo que se estaba haciendo ya en Huauchinango, pues se clausuró. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa allá? Leticia Ánimas, buenos días. Buen día, Luis Fernando. Pues fíjate que el ayuntamiento municipal que encabeza Gabriel Alvarado Lorenzo, es un presidente de extracción perredista, pues clausuró la construcción del monumento que es ícono del gobierno de Enrique Peña Nieto, debido a que carece de los permisos municipales para construcción y además atenta contra el patrimonio arquitectónico municipal. El monumento estaba siendo construido en el acceso sur del denominado distribuidor vial Huauchinango, que comunica el centro de la ciudad con la carretera México-Tuxpan. La orden de clausura fue ejecutada luego de que se requiriera, en tres ocasiones al encargado de la obra, Rito del Ángel, para que presentara el proyecto y las licencias de construcción municipales, debido a que el bloque de concreto se encuentra dentro del área urbana de la cabecera y no dieron cumplimiento a esta petición, nos explicó la directora del Departamento Jurídico, Marlene Ramírez Álvarez. Ella también indicó que el protocolo de cierre temporal de la mole se ejecutó a las 14:10 horas del 21 de octubre y participaron, además de ella, el secretario de Gobernación, Armando Aranda Márquez, y dos inspectores de la Secretaría de Infraestructura Municipal, llamados Adán Lucas Torres y Juan de la Cruz Morales. Anteriormente, el secretario de Infraestructura, Cuauhtémoc Gómez Manzanares, nos había explicado que la construcción de esta expresión gráfica, le llama el gobierno federal, obstruye la visibilidad de los edificios que forman el conjunto conventual agustino, que parroquia de